Me buscas de nuevo, aunque no tengamos nada de que hablar, yo también lo quiero. Sabes, ya no puedo disimular lo que estoy sintiendo. Nadie como vos me hace delirar y ahora estás soltera. Y eso a mí me altera. Poder conocer.